salta por la ventana. La la la la la la la. Perico, perico, perico, perico, salta, salta, salta, salta, salta por la ventana. La la la la la la la. Chaquetita la americana, nene. La, la.